Ba, kaixo, ja, Gabon, eta ongi etorri El Grito de Joko saiora, Irola Irratian, 107.5 FM-en, bi astetan behin bezala, aste artero hemen gaituzue. Normalean 8:00-etatik 9:00-etara, baina gaurkoan, ba, bueno, zertxo baita atzeratu zaigu ba, irratxera. Gaurkoan ordutegi berezia. Kanarietan gaude. Bilbao tropical. Esta tarde en El Grito de Joko hablamos de pueblos abandonados, de ocupación rural, de alternativas y formas de vida diferentes que existen cerca de nuestro pequeño Gran Bilbao. Pues eso, aquí comienza nuestro viaje. Hemen gaude El Grito de Joko irratsaioan Irola irratian 107.5 eta entzungo dezuena Stop Rodando el Cambio dokumentala da. Este viaje pretende ser una mirada de ánimo al futuro. Acostumbradas a vivir en una sociedad para la que solo se prevé un futuro gris, inmóvil y de difícil cambio, vivimos un momento de acción social que nos impulsó a averiguar si la utopía de la que se hablaba era posible. Este viaje es una búsqueda y un encuentro. Mejor aún, es un viaje de búsquedas y encuentros, basados en nuestras propias inquietudes e interrogantes, y de respuestas y de ideas ante un planeta herido y una realidad que nos preocupa. Desde pequeñitos pues ya nos imponen una forma de vivir porque no, no es sincera. Es atroz. Podemos hablar de que nos encontramos ante una de las crisis del capitalismo, pero en este caso ya estamos ante una crisis también civilizatoria, ¿no? Una propia crisis de lo más básico de la condición humana, ¿no? La gente sabe que vivimos en un sistema que está absolutamente en ruinas, ¿no? Pero se dedican a pintar la fachada, ¿no? Y se ríen un poco de la gente que nosotros estamos haciendo es eso, es hacer el agujero para plantar los cimientos de una nueva casa, ¿no? Porque es que la que tenemos se nos cae. Creo que se pueden hacer las cosas bien y que a la larga nada más va a sobrevivir lo que esté bien hecho. O un sistema que esté bien hecho, porque el sistema se va a autorregular o se va a caer hasta que consigamos encontrar algo que funcione bien, y esto va a estar en continua evolución y cambio. Por eso dificultades va a haber siempre. Es una pelea continua, pero la cosa es que pelees en una dirección que a ti te guste, que te convenza. Bueno, así empieza el video documental Stop Rodando al Cambio, como sí, decíamos. Como decíamos al principio del programa, esta tarde en Irola Irratia, en el programa del Grito de Yoko que emitimos todos los martes, cada 15 días, hablamos sobre ocupación rural, sobre pueblos abandonados, de ocupación y de alternativas y formas de vida diferentes que existen cerca nuestro. Para ir entrando en calor y ponernos a tono con el tema, teníamos pensado hacer una pequeñísima intro sobre la ocupación en general. Uh-huh. En algún otro programa ya hemos hablado sobre ocupación, así que bueno, tampoco nos vamos a extender y seguro que las que nos estáis escuchando controláis del tema mucho más. Pero bueno, antes de nada vamos allá con un temilla de Circa Survive, que no es cuestión de empezar a meter la chapa ya desde el comienzo. Bueno, estas personas que adoptan estas formas de vida alternativas y sí, en definitiva formas de vida como suyas, aprovechan tierras y recursos que otros han abandonado. El movimiento Squatter nace en Gran Bretaña a finales de los años 60 como consecuencia del movimiento hippie y posteriormente del punk. Parece ser que pronto se extiende por todo el viejo continente. Los crackers, que son así llamados en Holanda, los, bueno, no sé, igual tú lo dices mejor, en Alemania, Besetzers o algo así. Besetzers. Vale, no sé. Eso. Sí. Y los ocupas en España. Con el paso del tiempo surgen auténticas ciudades ocupas, como Cristiania, un antiguo cuartel en pleno centro de Copenhague, con miles de personas viviendo en edificios que no son suyos. No sé si vosotros, compañeros míos de esta noche, conocéis a Cristiania en concreto o alguna otra... ¿Cristiania o Cristiania, ¿no? Cristiania. Pues no, no he oído hablar de eso jamás. ¿Tú tampoco? Yo sí he oído hablar. ¿Has tenido la oportunidad de visitarlo? No. ¿Tienes ganas? Sí. Voy contigo. Venga. Con el frío que hace en Copenhague, no te veo yo ahí. Yo creo que sí, ¿eh? Sí, hombre, sí. La movida es que yo sí que había escuchado que en el último tiempo había cambiado un poco la idea y que no todo seguía siendo tan real como, bueno, no sé si real es la palabra, pero que había sufrido varios cambios durante los últimos años y parece un poco, bueno, no sé si lógico, pero al final es una ciudad que está dentro de otra macro ciudad como es Copenhague y que de alguna forma, pues bueno, se han tenido que hacer su sitio de las circunstancias, o sea, teniendo en cuenta las circunstancias en las que viven, ¿no? Pues por ejemplo eso, que habían comprado parte de, o ponía por ahí que en Cristiania los habitantes habían comprado parte de los terrenos del barrio con el propósito de mantenerlo comunal y para evitar que se vendieran las casas de forma individual. Pero bueno, no sé, esas son características ya del lugar en concreto. La ocupación no siempre va ligada a una ideología determinada, ni siquiera a una estética de tribu urbana, aunque es cierto que se caracteriza por no estar de acuerdo con el sistema establecido. Incluso hay diferencias según el país en que estemos. En los años 90, en Inglaterra hay miles de familias viviendo en squats con lavadora, televisión, agua corriente, etc. A diferencia de España, donde los ocupas son generalmente jóvenes de una determinada tendencia ideológica, en Inglaterra existen auténticas inmobiliarias ocupas donde te informan de las casas deshabitadas, generalmente de propiedad municipal. Es una forma de vivir socialmente aceptada y más generalizada que en España. Es como un bulego, pero hecha muy grande. Pero eso es muy bueno. Es genial, ¿no? Mm-hmm. No sé, como que a uno le entran las ganas de visitar esas inmobiliarias y de plantearse la vida de otra forma. No sé, igual hay que prepararse para un viajecito a tierras inglesas, después de Copenhague. ¿Te apuntas, no, Anton? Por supuesto. Thank you. tana kene ba potena lutere waiji le nyinina u difference kaluma ali bara ba horoya sebetana sewani ne mali denu sewani benko mali fara fine ali bara ba horoya sebetana ndiyere ke naluma di kanyere ke bobo di ndiyere ke naluma di koko ndiyere ke tologere di koye dunya matangala osima dunya matangabo ndiyere ke naluma di kanyere ke bobo di ndiyere ke bobo di yako ndiyere ke tologere di koye dunya matangala osima dunya matangabo ae nani faya dunya tatoso di Hoy, 30 años después de que naciera el movimiento, los europeos siguen ocupando. Más de 3 millones de personas no tienen casa donde vivir y el 70% de ellos son jóvenes. No, no me vais a perdonar, pero ha habido un... un problema un técnico. Traspiés. Bueno, lo que decía, que más de 3 millones de personas no tienen casa donde vivir y el 70% de ellos son jóvenes, aunque las legislaciones se lo ponen cada vez más difícil. Ahora se penaliza incluso con condenas de hasta meses o incluso años de cárcel. Lo que antes no ocurría, pues el problema se solucionaba por la vía civil. Se condenaba a pagar una indemnización y la persona responsable era casi siempre insolvente. Esta es una pequeña parte de la historia de un movimiento que rechaza la estructura social. Ahora lo que os vamos a poner ahora. Aquí pues era lo que yo veía ahí, el tema de las asambleas, la forma de organizarse, ¿no? Y claro, en el 15M veías ahí, ¿no?, que hay mucha gente intentando ponerse de acuerdo y eso es muy bonito, ¿no? Pero eso en el día a día, con los años, ya no es fácil, ¿no? Y entonces supone a nivel interior pues un trabajo personal muy fuerte para realmente funcionar con este sistema. O sea, son sistemas muy elaborados, son sistemas que tienes que tener unos valores, una capacidad, ¿no? Y eso no es fácil. Y vine aquí porque algo no me encajaba, ¿no? O sea, yo trabajé 6 años de peluquera y llega un momento en que dices, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué hay? ¿Qué es esto? Y algo te dice, ¿qué voy a hacer de mi vida? A ver, me voy a casar, voy a tener hijos, me voy a hipotecar, trabajar así hasta que yo qué sé cuándo. No, no. Entonces, ¿qué pasa? Que de repente surge este pueblo, yo vengo a visitar a un amigo, uy, qué cosa más especial, ahí se hablan de cosas muy interesantes, se habla de autosuficiencia, se habla de grupo, de compartir, se habla de crear, se habla de utopías, de todo realizable, no hay metas, venga, vamos, la fuerza juntos, ¿sabes? Todas estas cosas, ¿no? Entonces, hay un boom. Momento de euforia en Matavenero, yo me alegro mucho haberlo vivido, en el que todo era posible. Pues yo me vine. Bueno, esta es una pequeña parte de la historia de un movimiento que rechaza la estructura social de las grandes urbes y trata de reinventar un nuevo sistema asambleario basado en la vida en comunidades pequeñas en armonía con el medio natural y reencontrándose en muchos casos con las raíces antropológicas del ser humano. Bueno, hablaban también en el vídeo sobre neorruralismo y llamamos neorruralismo a este movimiento que migra a los pueblos abandonados para rehabilitarlos. Estos pueblos fueron abandonados por estar demasiado aislados y ser inviables económicamente, o porque se ha construido un embalse que inundaría la zona y se han quedado sin tierras que trabajar, o todavía más incomunicados. Hay miles de estos pueblos muertos por toda Europa y cada vez más pueblos sucumben ante la migración de sus jóvenes a las ciudades, perdiéndose su historia diseminada en los recuerdos de sus naturales. Esto del neorruralismo, aunque suene muy, muy guay y muy nuevo, existe desde los años 70, volviendo al campo y ocupando las casas de esos pueblos, tanto legal como ilegalmente. El neorruralismo legal está en auge gracias al turismo ecológico o el turismo rural, aunque el más abundante es el ilegal, el llamado movimiento ocupación rural. Se suele estudiar el pueblo a rehabilitar buscando un lugar aislado de difícil acceso y completamente abandonado, que tenga agua potable y un terreno fértil para las huertas de donde saldrá la comida para la comunidad. Leyendo esto te das cuenta que tiene que ser difícil, ¿no? O sea, joder, estás buscando un pueblo que necesite esas características pues para que sobrevivas en ese tal, pero al mismo tiempo, ¿verdad? O sea, ya de por sí estás aceptando que vas a estar pues incomunicado tal. Me muy imagino aislado. Que ese primer paso tiene que ser... Bueno, pero tiene que ser duro, pero bueno, al final esa es la apuesta. Claro que eso estás buscando, ¿no? Pero... Pero tiene que ser, yo creo que tiene que ser eso, una pasada muy gratificante en muchos otros sentidos y encima de demostrarte a ti mismo muchísima autosuficiencia. No, desde luego, eso es lo que y valores, eso es lo que ¿no? buscan. Maneras distintas de entender la vida, el sacarte esas castañas del fuego. Qué pena que no tengamos aquí sentado a alguien que haya vivido en una experiencia así. Bueno, escuchamos algo de musiquilla, seguimos aquí en El Grito de Yoko, en Irola Irratia Onda, saspi.bost, y nada, ponemos un poco de Massive Attack. Bueno, como llevamos repitiendo ya varias veces durante el programilla, el movimiento neoruralista de migración a las montañas se mueve por personas buscando una vida discreta, que habitan en las montañas, en aquellas zonas más aisladas, para poder inventar una realidad social a la carta, sin prepotencia ni sumisión, donde están a la altura de la tierra, sintiéndose capaces de llegar al entendimiento y la óptima convivencia con la conversación y el trabajo compartido y colectivizado. Filosofía heredada del anarquismo libertario que cambió la España de principios del siglo XX. Todo esto suena, ¿verdad? Sí. Como una maravilla, conversación, trabajo compartido, colectivizado. Suena muy bien. La verdad es que suena de maravilla. Bueno, y dejando la teoría un poco de lado, hemos pensado en hablar sobre un lugar real que probablemente muchos de vosotros habréis oído hablar. Queremos hablar de La Cave, una pequeña comunidad de alrededor de 30 personas asentada en el Valle de Arce, en Navarra. Ocupado en 1980, es una de las ecoaldeas más antiguas del Estado español. Desde hace unos años, La Cave es recurrente en el mundillo alternativo como ejemplo de un sueño hecho realidad con mucho tesón, perseverancia e ilusión. Un pueblo recuperado en el norte de Nafarroa en un entorno idílico, 100% autosuficiente, en armonía con el entorno, preservando el territorio y ofreciendo una alta calidad de vida a sus habitantes dentro de una filosofía de vida natural. De forma muy discreta y con un aislamiento voluntario, La Cave nació en los años 80 cuando unas personas lo encontraron por casualidad buscando cabras perdidas y decidieron ocuparlo y rehabilitarlo. Nadie creyó en ellos y en su aventura de reconstruir y dar vida a uno de tantos pueblos que fueron despoblados en los años 50-60 con presiones externas para generar más mano de obra en las ciudades y con los cantos de sirenas de la felicidad urbana del consumo. Pero consiguieron mucho más que levantar piedras. Así que, no sé. Habrá que verlo. Pues sí, vamos a escuchar un poco sobre esta aldea. Se llegó aquí en el año 80, un grupo de gente. Bueno, se encontró porque ya un grupo de gente estaba viviendo cerca en una casita. Y perdieron las cabras y buscando las cabras pues encontraron La Cave. Estaba todo completamente en ruinas. Fueron pueblos que se despoblaron en los años 50-60. Como que se presionó mucho a ciertas poblaciones rurales para, al fin y al cabo, para ir de mano de obra. Entonces fue una época de una despoblación muy grande en muchos pueblos de todo el norte. Se encontró en ruinas totales y ahí empezó un poco la aventura de plantearse el reconstruir un pueblo. Esto es una casa. Cuando llegamos era una ruina, estaba completamente destrozada, con llena de zarzas y más antiguamente seguramente era una casa de, pues, para ganado. Esta es Ederrena. Aquí las casas tienen nombre y los nombres que tienen son los nombres antiguos que tenían. Recuperamos el nombre de todas las casas y de los huertos y de los territorios. Y esta casa se llama Ederrena. Lo que se empezó a plantear fue muy utópico y luego fue llegar aquí y encontrarte con la realidad, ¿no? De un grupo de personas muy jóvenes, con muchas ganas, con mucha ilusión, sin un duro, con conocimientos todos urbanitas, o sea, con ningún conocimiento de la vida en el campo. Es un sueño, o sea, es una idea utópica muy recurrida y de hecho son muchas las experiencias que se han ido haciendo en ese sentido. Aquí en el estado, un año después que nosotras, por ejemplo, pues ya estaba otro grupo en Huesca, al año siguiente, unos años después en Matavenero, en León. O sea, hay distintos lugares, ¿no?, que se han ido. Aquí está el campo de juegos también, sector infantil. Esta es la cuadra de los caballos. Esta está casi, casi como cuando llegamos. Al principio, que no teníamos carretera, usábamos los caballos como herramienta y subíamos casi todo el material de construcción, lo hemos subido con yeguas a la espalda, sobre todo porque la mayor parte de la obra se ha hecho en los 10 primeros años, ¿no?, que era cuando no había acceso de nada. Y tampoco queríamos, ¿eh? O sea, se buscó deliberadamente también un pueblo que no estuviera ni al lado de la carretera, por un lado para facilitar un proceso de ocupación, porque si no nos desalojaron es porque pensaron que no íbamos a aguantar aquí. O sea, que esto era una locura completa. Entonces, dieron por supuesto que a la de 2 o 3 años nos aburriríamos y ¡hala! Pero pues no, fue que no. ¿Cómo vivíais sin casa? El primer año, prácticamente 20 personas en una habitación un poco grande y luego con una cocinita. Luego enseguida se rehabilitó un poco Ederrena, esta casa grande, aunque estaba como medio en ruinas, medio hecha. Y luego, pues poco a poco, fue unos años de muchísimo trabajo. Eso tuvo, bueno, con las casas, pero también con la tierra, porque todas estas huertas estaban todas plantadas de pinos. Se habían plantado todas las pocas zonas que hay de tierra, las habían plantado todas de pinos, estaba todo lleno de pinos enanos. Fueron unos trabajos brutales, porque arrancar los pinos a mano, tirando. Dentro de los pocos principios que se tenía más o menos claros, la ecología ha sido uno de ellos, ¿no? O sea, nada que te pones a vivir ya en el campo. O sea, ya desde un inicio sí que había una idea sobre la ecología, ¿no? Este es el almacén de leña, que ahora ya está casi vacío porque se ha ido repartiendo ya para el otoño. Entonces, esta leña, si se ha sacado, es uno de los pinos de por ahí, se van sacando pinos, intentando recuperar el tipo de bosque que hay aquí, que es este, que es el encinar y el robledal. Entonces, por aquella zona de arriba se corta madera y se está haciendo vigas, tabla. Es, por un lado, para simplemente como devolver al paisaje, porque, claro, por este lado se ve así el paisaje, pero por ahí arriba, por el monte, pues se replantó pino. El pino trae muchísima procesionaria. Bueno, pues como aquí todavía queda esta primera línea, ¿no?, que ya ves que son pinos, no son pinos autóctonos, tampoco es que queramos quitar todo, pero zonas que están plantados muy cerca, pues no es lo mejor para el monte. Hola, gallinas. ¡Yuhu! Pequeñuelas. Entonces, la ecología era uno de los grandes principios, o sea, de hecho, por eso se quería venir a un entorno rural, por conocer más lo que era el planeta y por lo que es también el aprender a vivir con los ritmos de la naturaleza, ¿no? Igual los primeros años que éramos como más vegetarianos, pero luego, por ejemplo, eso fue el tema de la carne, la introdujeron los niños y las niñas que querían carne y querían chorizo. Y bueno, a partir de un cierto momento pues ya se empezó a plantearse, decir, bueno, pues no vamos a estar comprando siempre, y luego también una experiencia a hacer, ¿no? Es otra manera de gestionar el territorio en un entorno como este. Los cerdos se comen muchísima basura, entonces, bueno, pues hay como un ciclo, una forma global de entenderlo, que te das cuenta que es importante la presencia de algunos animales, ¿no? Se trata más de procurar sistemas muy autónomos, ¿no?, que no generen demasiados residuos, en este caso. aquí combinación de gallina y manzano sombrita. Para muchos de nosotras, cuando el primer contacto con la tierra y con lo que es una naturaleza, era como un enamoramiento. Por un lado puede ser muy duro, pero por otro lado es que es tremendamente generosa la tierra, en todo, o sea, en todo. Esta es una casa, está hecha, diseñada, eso, de forma completamente bioclimática. La cristalera está orientada al sur. Bueno, esto, yo no te sé decir el nombre exacto de este sistema, que es un sistema de calentador, refrigeración, que tiene un nombre que no me acuerdo. El muro trombe. Muro trombe. Muro trombe, vale. Lo que hace es calentar aire con el sol. Entonces tienes dos tubos allá abajo que dan dentro de la vivienda y otros dos allá arriba. Entonces, ahora están cerradas porque no nos interesa calentar, pero en invierno. Luego en invierno se abren y cuando le da el sol, pues crea la corriente de aire y va metiendo el calor arriba. Hay cosas de antes que es importante aprender, reaprender o recuperar. Además, interesa bastante la tecnología, por ejemplo, energéticamente, que somos 100% autosuficientes. Pues tenemos un molino de viento, tenemos placas solares y una turbina. Entonces aprovechamos todo lo que hay aquí. Este es el que funciona ahora. La verdad es que esa fue, hace unos años, fue una de las mayores aventuras de este pueblo, porque primero había un molino aquí mismo, pequeñito, que daba muy poca luz. Y bueno, los primeros años funcionábamos con velas, con candiles. Y luego con un pequeño molino y una turbina hecha con cucharitas que cargaba unas baterías de coche que teníamos con lámparas de coche en las casas y poco más. Y luego sí que se quiso poner un molino más grande y se subió prácticamente a mano. Subió toda la estructura de hierro a mano, aunque parece muy duro y también tiene un aspecto en que es muy duro, pero te das cuenta de que no estamos tan limitados como nos creemos, ¿no? O sea, hay muchas cosas que se piensa que no se puede hacer. Por ejemplo, hay mucha gente que cree que hay cosas que no se pueden hacer sin mucho dinero, ¿no? Y aquí dinero nunca ha habido. El poco dinero que se usaba se traía pues haciendo la patata, la fruta, la vendimia, algún trabajillo suelto. Unos años nos dedicamos a hacer tejados, como habíamos aprendido muy bien a hacer tejados, pues nos llamaban sobre todo en sitios donde no había energía eléctrica, en sitios perdidos, porque sabíamos trabajar con maquinaria manual. Y entonces eso fue una fuente de ingresos durante unos años. Sí que os puedo enseñar es la pana y vamos ya. Y ya cuando la panadería empezó a producir, pues se fue equilibrando un poco más, ¿no? Esta es la panadería. Y aquí se trabaja en equipo y se hace dos veces a la semana, se hace para el pueblo, se hace para vender. Es pan ecológico con nosotros arriba, lo que suena arriba es el molino que está moliendo ahora mismo el trigo. Compramos el trigo a distintos agricultores ecológicos, se muele aquí y por ahí cae luego la harina cae por ahí. La amasadora, que en algún momento se hizo ya una amasadora eléctrica, al principio se hacía todo a mano en las artesas, y este es el horno que se construyó hace unos años, o sea, esta panadería se reconstruyó y el horno es un horno de leña. La panadería no va mal, y luego pues eso, a veces entre los cursos también, luego está también a veces cuando se vende algún ternero, como carne ecológica. Solamente he quedado un par de ellos porque se hace mañana pan, miércoles. Y luego lo que hemos visto también que es más eficaz a nivel económico es que cuanto menos gasto tienes, mejor te va. ¿Y esto es algún juego que habrá hecho alguien para algún niño o niña? Hay una austeridad que forma parte un poco como del deseo de las personas que vienen aquí. Vamos, se intenta vivir con lo que hay. Pues por aquí estamos ya en territorio de huertos. O sea, no hay como un deseo de consumo por consumir, toda esa parte está eliminada, ¿no? Eso nos permite vivir en un lugar como este, con una economía muy pobre, entre comillas, y sin embargo con un nivel de vida pues muy similar al de cualquiera, ¿no? Aquí se funciona con economía común. Están todos los trabajos del ganado, hay una herrería, hay una carpintería. También hay un taller de coches donde también se arreglan los vehículos comunes. Y esto es una de nuestras últimas edificaciones, de las pocas que hay nuevas. Esta es la casita de balas de paja. Lo han ido llevando más o menos todo un grupo de jóvenes, porque este va a ser su gasteche, y gasteche en euskera es la casa de los jóvenes. Esto, todo esto es pino de aquí también, ¿eh? Lo que vamos quitando del bosque. Mucha gente eso piensa que hay cosas que no se pueden hacer, pero en realidad es un límite que está en la mente, porque si te pones a ello y hay un grupo de gente que tiene ganas, físicamente se puede también económicamente. Lo que ahora mismo resulta un poco más difícil es el tener ganas de pasar, no sé si penurias o dificultades, o a veces yo creo que hoy en día a las personas les cuesta mucho, ¿no?, el vivir estas situaciones así de carencia, o lo que se entiende por carencia, que no es carencia, pero bueno, se puede entender así. Aunque no te vayas a quedar a vivir, ¿no?, es una experiencia que te enriquece mucho como persona. Te quita muchas pajas mentales, muchos esquemas mentales que no sirven para nada. Te aprendes muchísimo de la tierra, muchísimo de la naturaleza. Entonces siempre es algo que te va a aportar, ¿no? Y luego aprendes también a romper muchos límites propios, ¿no? Es decir, cosas que crees que no es posible. Pero luego te das cuenta de que no solamente puedes, sino que descubres facetas tuyas que de otra forma no las hubieras visto nunca. Bueno, pues os invitamos a que veáis el vídeo que está colgado en Vimeo. Si ponéis la cave lo encontraréis sin problemas, porque bueno, no es como escucharlo sin más, ves todo lo que tienen montado allí y ves que, joder, que eso es real y que es una maravilla y que los puedes ir a visitar y es no sé. Muy, muy, muy motivador. Es lo que acaba de decir en esencia ella, que a mucha gente se le hace difícil adaptarse a estos estilos de vida, pero la clave es qué entendemos como carencias, de qué podemos prescindir, de qué no, y dice mucho de nosotros la capacidad que tengamos de sobrevivir o llevar nuestra vida adelante dentro de estos recursos o con estos recursos y dentro de esta realidad. A mí me apetece mucho plantearnos, ¿no? Sí, la visitilla. Sí, sí, sí. La visitilla, incluso sí. Tener dentro esa experiencia. Así que con esto solo nos entran ganas de escuchar un temazo como un este. Super temazo. Como el que nos va a poner el técnico de sonido. Anton. We'll be right back. Bueno, hasta hoy el programa de Ocupación Rural. Bai, mila esker gurekin egoteagatik, gurekin ordutxo hau pasatzeagatik, eta hemendikan bi astetara, aste artean, berriz hemen zuekin izango gaituzue, 8:00, ez 9:00. Hori da. Bueno, agian datorren asteko aste artean jasiko dira entre pitos y flautas. Ah, bai, saiokoak. Bai, ba, bueno, hemen izango dituzue, eta bestela ere, ba, bi aste barru, 8:00 El Grito de Jokon. Hemen, Irola Irratian, 107.5 FM-en. Hori da dina, ondo pasa. Eta ez gaiekin gatozen. Ikusiko dugu. Aste honak izan, eta ondo ibili. Cupid, you're a real mean guy. I'd like to clip your wings so you can fly. I'm in love and it's a crying shame. And I know that you're the one to blame. Stupid Cupid, hey, hey, set me free. Stupid Cupid, stop picking on me. I can't do my homework and I can't think straight. I meet him every morning by the half past eight. Stupid Cupid, picking on me. Bueno, seguimos en Irola Irratia y os recordamos que compartiendo franja horaria los martes cada 15 días tenemos por un lado El Grito de Yoko y a la semana siguiente, el martes que viene de 8 a 9, el programa de música folk entre pitos y flautas.